ese gozo barato perdiste. Este gozo sí que a las nubes te lleva. De lo que yo tengo, que ven, ven, prueba, prueba. Nada, un gozo que es real, que me hace feliz. Lo siento en la noche y por la mañana. Si tú no lo tienes, hoy te lo ofrezco a ti. El gozo que hay en mí no lo cambio por nada. Un gozo que es real, que me hace feliz. Lo siento en la noche y por la mañana. Si tú no lo tienes, hoy te lo ofrezco a ti. A ti, a ti y a ti. Y gozo, eso es lo que hay, mi hermano. Un poco reggaetón pa' que levante la mano. Y gozo, eso es lo que hay, ¿me entiende? Lírica del cielo, viene a fuego en mí. Y gozo, eso es lo que hay, mi hermano. Un poco reggaetón pa' que levante la mano. Y gozo, eso es lo que hay, ¿me entiende? Lírica del cielo, viene a fuego en mí. La gente pregunta que cómo lo hago. La gente pregunta que cómo lo hago. Si lo que yo tengo es un truco de mago. Si lo que yo tengo es un truco de mago. A precio de sangre, fue el hizo el pago. A precio de sangre, fue el hizo el pago. Por eso le canto y por eso la lavo. Por eso le canto y por eso la lavo. La gente pregunta que cómo lo hago. Si lo que yo tengo es un truco de mago. A precio de sangre, fue el hizo el pago. Por eso le canto y por eso la lavo. La gente pregunta que cómo lo hago. Si lo que yo tengo es un truco de mago. A precio de sangre, fue el hizo el pago. Por eso le canto y por eso la lavo. Nada, un gozo que es real, que me hace feliz. Lo siento en la noche y por la mañana. Si tú no lo tienes, hoy te lo ofrezco a ti. El gozo que hay en mí no lo cambio por nada. A ti, a ti y a ti. ¡Woo-ha! Directamente desde el barrio El Tamarindo, Aguadilla, Puerto Rico. Pa' mi gente allá en la sierra de Monterrey, México. Hasta las calles de Medellín, en Colombia. Manimonte, el jibarito. Y pa' toda mi Latinoamérica, el escenario. El escenario. Te lo dije. El este gozo yo no lo cambio. A fuego en ver, nada. A fuego en ver, ya tú sabes. Puedes tener los millones que tenga, o le mete ese acordeón. Puedes tener las mansiones que tenga. ¿Qué qué? Puedes tener lo que tú quieras, pero este gozo, si no lo tienes, no tienes nada.